Sabes que aún creo en ti, no importa cómo has querido vivir, en ello siempre estaré junto a ti. Te espero aquí, por favor, ven a mí. Sabes que aún creo en ti. Te pertenezco, no puedo elegir. Vivo por ti, te amaré hasta el final. Y volaremos a la eternidad. Y yo volaré. Día y noche soñé que a mi lado estabas, mi amor. Oh, nene, día y noche diré que todo va a estar mucho mejor. Y yo voy.